23 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Enseguida, además, nos esperan varias secciones habituales en la jornada de este viernes, como les anticipamos. Pero hoy queremos ya avanzarles lo que es la próxima celebración, el 5 de junio, de la segunda carrera solidaria que va a organizar la Asociación de Ayuda contra el Cáncer de nuestra localidad, Ubrique, Dame tu Mano. Después, además, del éxito que tuvo la primera edición, y bueno, pues una iniciativa en la que se implicaron muchísimas personas, va a volver seguro a ser así. Y bueno, pues el miércoles, este pasado miércoles, tenía lugar la presentación del cartel, así que echa a andar, como decimos, esta segunda carrera solidaria. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a dos de las integrantes de este colectivo, en concreto su presidenta y su secretaria, voluntarias, impulsoras en definitiva de lo que es toda esta asociación, Ubrique, Dame tu Mano. Eli Bueno y Manoli Peralta, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y bien hallados. Bueno, buenos días, estoy anticipándome a lo que nos llega todavía por delante en cuanto a contenidos. Buenos días y, como decimos, Carrera Solidaria en su segunda edición, que llegará el 5 de junio, todavía queda un tiempo por delante, pero que ya en cuanto al cartel presentabais el pasado miércoles, ¿verdad? Sí, buenos días, Juan Carlos, y gracias una vez más por invitarnos. Y nada, el miércoles tuvo lugar de la presentación oficial del cartel, y nada, ya hemos empezado con todos los preparativos, porque el año pasado, como tú has dicho antes, que pensábamos que esto se iba a quedar, tú sabes, en una cosita más normalita, y sobrepasó los límites. Entonces, pues con tiempo, como esto tiene mucho trabajo, pues hemos empezado. De hecho, ¿cuántas inscripciones, cuántos participantes hubo el año pasado? Es que el año pasado, exactamente el otro día nos preguntaban, pero exactamente no lo sabemos, porque es que muchísimas personas lo que no querían ni camiseta, o sea, me explico. No querían camiseta, lo único que querían era dar la aportación. Entonces, al dar la aportación, perdón, no vinieron la totalidad, pero vamos, no, unas 1.100. Y unos 800 corredores. Ahí está. Así que unos 1.100 inscritos y 800 corredores, imaginemos, ¿no? Bueno, corredores y andando. La mayoría andando, que eso me lo preguntan mucho también. Participantes. Que corre, y yo digo que no, que hemos puesto carreras solamente por llamarle una aliciente a los corredores, que uh-huh. corran. Entonces le pusimos carrera por eso, pero es más una caminata, porque está enfocado a todo el mundo, y sobre todo nosotros que somos pacientes que tratamos, son pacientes de cáncer que están enfermos, pues tenemos que poner un recorrido bastante cómodo y que lo pueda hacer todo el mundo, por lo menos que hagan una parte. Uh-huh. De hecho, evidentemente no hay ningún tipo de competición, sino se trata de un paseo. Y una demostración. Una convivencia, por eso hay que hacer algo diferente. Un día de convivencia en el que estemos todos juntos, en el que también habrá participación. Claro está que el año pasado vinieron corredores profesionales, y la verdad que tengan el aliciente y que tengan sus premios, pero que también a nosotros tenemos la cosa de eso, de que estamos todo el día y convivimos con nuestros pacientes, que es lo que nosotros queremos. Decimos, no hay evidentemente ningún tipo de competición. Se trata de, además, de demostrar la fuerza, ¿no?, que en definitiva podemos tener todos contribuyendo, aportando, porque bueno, pues esto además se enfoca a la atención de las personas que lo necesitan, a la investigación incluso. Bueno, pues este tipo de eventos puede llegar, evidentemente. Y es la fuerza que podemos tener todos en la lucha contra el cáncer, un poco demostrarlo, ¿no? Claro, nosotros el año pasado estábamos muy agradecidos, por eso hemos venido otra vez a la radio para decirle a todo el mundo que gracias a la carrera hemos tenido para los gastos de todo el año. O sea, que esto no es una tontería, que aquí, si todo el mundo pone su granito de arena, pues como siempre se dice, que se hace una gran montaña, y es uso exclusivamente para pacientes y lo que ellos necesiten. Bueno, ya que estamos aquí, a mí me gustaría hacer un llamamiento, ya que creo que desde aquí nos pueden escuchar más gente. Tenemos pacientes, pero nos gustaría contar con más. Sabemos que aquí hay muchos más casos. No sé si por vergüenza, no sé los motivos que hay, si es que todavía no nos llegan a conocer, no. Yo creo que ya prácticamente todo el pueblo sabe que existe esta asociación. Pero es verdad que sé que aquí en Ubrique hay muchos más casos de los que tenemos, que por desgracia me gustaría que no fueran ninguno, pero por desgracia sé que hay muchos más. Entonces, que no tengan ningún pudor en ir a conocernos, que lo vamos a ayudar en lo que necesiten y no va a salir nunca de nuestras instalaciones las personas que estén allí. Que hay mucha gente a lo mejor que piensa que si voy se puede enterar, que no, que es totalmente privado. Incluso si nos piden que no se entere su familia, ni su familia se enteran. Entonces, que cuenten con nuestra ayuda. Que sé que hay mucha gente y muy poca gente viene a pedirnos ayuda, la verdad. Claro, está muy bien que lo diga Manoli, perdona un momento, pero que también es muy importante que también sepan que incluso todas las personas que necesitan la terapia psicológica, nosotros, vamos a ver, hay una persona en la que se encarga, ¿no? Que en este caso soy yo. Soy yo la que me llama Ana, que Anita es la psicóloga, y en la que me dice, esta semana hay que ver tal, tal y tal. Vamos a ver, yo llamo a esa persona y esa persona se pone en contacto con Ana y tiene su cita y eso se queda entre paciente y psicólogo. O sea, que ahí nosotros no nos enteramos de nada, más que nada porque es que eso es privacidad entre el paciente y el profesional, que en este caso es Ana. Además, hay que destacar que no solo creo que asistís a los propios pacientes, sino ayuda a los propios familiares también, ¿no? Claro, claro. Es que muchas veces, siempre que he venido, siempre lo he comentado, que esto es un pack. Vamos a ver, aquí lo pasa muy mal el paciente porque evidentemente es él al que le caen los tratamientos, que si quimio, que si radio, que si complemento de comprimidos, lo que sea, y también es un machaque emocional. Entonces, esto va todo vinculado y los familiares también lo pasan muy mal. Entonces, por eso se le trata incluso al familiar, que es igual de importante que el paciente, porque muchas veces a lo mejor tú estás en un estado que dice, venga, que no, venga, para atrás, para la mochila, ¿no? Como se dice, pero las cosas duelen y los sentimientos florecen y muchas veces es importante de que tú puedas ir y puedas empatizar con un profesional y pueda, por lo menos, subsanar esa llaga, porque eso duele. Dicen personas además que han tenido que pasar por esa experiencia, desafortunadamente, y está claro que no es lo mismo afrontarlo en solitario que con un colectivo y lo que pretendéis, en definitiva. Y con gente, ¿no?, que entiende lo que estás pasando, porque muchas veces cuesta abrirse, claro. Porque es verdad que hasta que la gente no vive las situaciones no saben exactamente lo que afectan. Es una enfermedad que afecta psicológicamente a todo el que le rodea, porque te sientes muy impotente, no sabes cómo hacer y cómo ayudar al que está malo, pero la persona que está a su alrededor también lo sufre y aparte tiene que estar fuerte para poder ayudar al que está malo. Y muchas veces, ¿verdad?, que faltan las fuerzas. Para eso estamos nosotros aquí, para ayudar a esas personas y que sepan que a lo mejor, más que solamente hay veces que necesitas llorar y sabes que con tu familia no puedes porque tienes que estar fuerte para toda tu familia. Pues solamente, aunque sea eso, nosotros nos brindamos a lo que haga falta, a eso simplemente. ¿Que quieres llorar? Te vienes con nosotros a llorar, para todo. Que tenemos recambio de Kleenex. ¿A cuántas personas estáis atendiendo, por ejemplo, ahora mismo? Ahora mismo exactamente hay unas 12 personas más o menos. Sobre todo es verdad que nos centramos ahora mismo, prácticamente nos piden más ayuda psicológica. Pero ahora mismo habrá unas 12 personas entre psicológicas y a lo mejor para un poquito que nos piden ayuda como enfocar para ir a para pedir una ambulancia, para papeles, para solucionar temas económicos, cosas así. Más o menos ahora mismo tenemos unas 12 personas. Y la ayuda que vosotros brindáis, que, insistimos, es muy amplia en el sentido de que el apoyo psicológico, pero también el aporte económico, lo que podáis, pues también... Y asesoramiento legal, que también hace poco nos llamó una señora preguntándonos y nada, nos pusimos en contacto con Eva, que es quien nos ayuda, y ella ya la llamó. Así que en ese aspecto también, que más o menos se nos escapaba, pues también tenemos... Aparte, si hay algo, a lo mejor ayuda, que a nosotros se nos escape de las manos, gracias a Dios también contamos con la concejala, con Virginia, que en cualquier duda o cualquier problema que no sepamos nosotros cómo solucionar o llegar, nos podemos poner en contacto con ella y ella siempre nos los va a intentar solucionar. Entonces hay cosas que se nos pueden escapar de las manos, porque es verdad, evidentemente, nosotras somos... solamente familiares de pacientes que han vivido este trauma, pero hay cosas que se nos pueden escapar de las manos, pero dentro de nuestras posibilidades siempre vamos a intentar dar la mayor información y enterarnos de todo lo posible para que el paciente o el familiar sea tratado en lo que necesite. Claro. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando entienden perfectamente todo esto, porque es un shock, además, cuando llega esa noticia, Y lamentablemente, pues cada vez es más común, está más extendido, gracias, menos mal que también los avances médicos son muy importantes, cada día más, y bueno, pues también es cierto que esa lucha al final, la mayoría de los casos está teniendo final feliz, así que hay que ser siempre optimista, sí, y sí. Me imagino que un poco lo que pretendéis, porque claro, la diversidad de casos en torno al cáncer, tipo de cáncer, es muy amplia, la lucha muchas veces es más corta, otras más a largo plazo. Y claro, cada caso es un mundo, ¿no? Claro, es que cada persona, incluso a lo mejor que estén diagnosticadas, ahí está, aunque estén diagnosticados del mismo tipo, cada persona es un mundo. Y tú bien lo has dicho, que es que a lo mejor le pueden poner hasta el mismo tratamiento y le afecta a unos más y a otros menos. Que esto no, eso no lo saben ni incluso los profesionales, que son los médicos o los oncólogos. Hace mucho también el estado de ánimo de la persona. Aunque parezca que no, los tratamientos son más efectivos si la persona es positiva. Eso es verdad, la verdad, es verdad que es difícil decir que cuando estás pasando por este trauma hay que ser positivo, pero es verdad que los tratamientos y todo hace más efecto si la persona con la que se está trabajando está fuerte psicológicamente. Claro. Pues dame tu mano, lo que intento es precisamente eso, apoyar de la manera que pueda para que esa persona esté fuerte y pueda afrontar lo mejor posible todo ese proceso. Y para ello, lo hemos comentado, lo decís al principio, muy importante esta carrera solidaria, tanto que os supuso la financiación de todo el año, ¿no? Nos decís, para todas las actividades, así que imaginémonos. Fueron entonces 1.100 inscritos y, ¿por qué no? Vamos a intentar superar esa cifra de cara al 5 de junio. Decíamos, el pasado miércoles fue la presentación del cartel. Algo que preguntan muchas personas, el recorrido, me imagino que todavía estáis diseñándolo o no. Ya está cerrado, lo que pasa es que no lo hemos anunciado porque nos lo confirmaron prácticamente el miércoles. Entre que tuvimos la presentación, la tarde de juego, que estamos haciendo las inscripciones nosotros mismos también por la tarde, entonces hemos tenido poco tiempo y sabíamos que veníamos aquí el viernes, entonces decidimos hacerlo aquí oficial. Y ya a partir de hoy pues empezaremos a anunciarlo en la página de Facebook y eso, para que todo el mundo pueda disponer de él. Así que lo va a decir Eli y, y a correr. O andar, ¿eh? Se ha modificado, por eso que comentamos antes, que para nosotros lo primordial son los pacientes, entonces lo mejor es que esté lo más llenito posible. Y que sombreado sobre todo. Y que ellos lo puedan hacer de la mejor manera posible. Los corredores, da igual por donde los meta, que lo van a hacer. Entonces ellos al revés, ellos van a tener eso a su favor. Entonces se ha modificado la salida y la meta. Saldríamos desde la calle Fernando Gavilán, la Plaza de la Estrella, Avenida España, los callejones, perdón, la Ocurri, Avenida Carlos Cano, Juan de la Rosa, Tres Caminos, Avenida de Cádiz hacia el Cementerio, calle Algeciras, Avenida San Sebastián Macías el Pato, Avenida Jesús Lindo Ubrique, Urbanización Mirasierra, Avenida Diputación, Plaza de la Estrella, Paseo del Prado, Rotonda Ocurri, Los Callejones, Plaza Colón, calle San Sebastián, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, cruce Stop, Avenida Diputación, Plaza de la Estrella de nuevo, Avenida Diputación Matadero, Carril Naranjal, Puente Los Cuatro Ojos, Carril de Bajo Polígono, Los Mármoles, Avenida Diputación y la Plaza de las Palmeras, que es a donde estaría la meta. Por si voy a hacer un inciso, porque Fernando Gavilán, a lo mejor hay mucha gente que dice, ¿cuál es la calle Fernando Gavilán? Saldríamos desde el pabellón y llegada sería a las Palmeras. Es más o menos aproximadamente unos 8 kilómetros, que también lo pregunta mucho la gente. 8 y algo. Que es además el recorrido, unos 8 kilómetros también el año pasado, ¿no? Más o menos, sí. No llegaron a los 8 kilómetros, pero prácticamente lo hemos intentado adaptar al mismo del año pasado, haciendo un cambio 2, porque no salimos desde el mismo sitio ni la meta es en el mismo sitio del año pasado. Entonces hemos intentado adaptar un poco, pero prácticamente el mismo, siempre eso, contando pasar por los sitios que son más sombreados para eso, para los enfermos de cáncer que no le pueden dar prácticamente eso cuando están con tratamiento. Entonces nuestra intención es eso, siempre contamos que ellos puedan participar en la medida que ellos puedan siempre, la verdad. Yo sé que a lo mejor unos 8 kilómetros para ellos en este momento, en algunos que estén malos, es mucho. Pero yo pido que aunque sea que hagan la Avenida España un trozo solamente y después pues compartir con nosotros el rato que vamos a estar en la Plaza de las Palmeras, que aparte vamos a poner una carpa habilitada más que nada para ellos, porque no podemos poner una carpa más grande, si no la pondríamos para todo el mundo. Pero hemos pensado también en ese momento, que sabemos que allí va a estar dando el sol, y vamos a poner una carpita pues para que a ellos no le afecte tanto el sol. Mm. Vamos a tener una gincana, que nos la van a poner Víctor Chávez con Viva Aventura, para que los niños también tengan un poco de entretenimiento y no se aburran tanto, y los padres puedan disfrutar allí más tranquilamente. Claro, y también tendremos música, tendremos la barra, tendremos el arroz, que esto ya es una, que forma parte ya también de la carrera. y nada, y intentar de pasarlo lo mejor posible. También le comenté a Patricia que a ver si podíamos hacer algo como de zumba o algo, o sea, para que cuando terminemos el día de convivencia, que no sea terminar el arroz y de irnos, que como allí tenemos sitio y que tenemos espacio, pues que estemos el máximo tiempo posible y que disfrutamos todos del día de la carrera. Se me ha olvidado antes los puntos de avituallamiento, si me permite. Sí, sí, claro. Serían en los callejones, a la altura más o menos de Unicaja, y el otro sería más o menos en la salida al carril de Naranja, más o menos en el puente de los Cuatro Ojos, el segundo. Después, aparte, una vez que estemos en Las Palmeras, algunos patrocinadores han colaborado económicamente y otros pues han colaborado donándonos detalles que a lo largo del tiempo que vamos a estar allí en Las Palmeras, pues lo iremos rifando con el número del dorsal. Por tanto, toda una jornada de convivencia, podemos decir, ese 5 de junio, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos muchas expectativas, porque por eso, más que nada, es por eso que se conciencia la gente de que esto es para un bien social, para nuestro pueblo y para la gente que, porque también antes, cuando hemos estado comentando del tema de los pacientes, hay algunos pueblos que ya también se ponen en contacto con nosotros y tenemos pacientes, en este caso tenemos del Bosque. Entonces, no estamos nada más que para el pueblo de Ubrique, para pueblos que necesiten, que sabemos perfectamente que no hay asociaciones en las que están organizadas o en las que están ayudando a estas personas que tanto lo necesitan, pues nosotros también le prestamos ayuda o lo que ellos necesiten en ese momento. Claro que sí. Bueno, pues será el 5 de junio, que es domingo, para aquellas personas que lo estén pensando. Bueno, pues es domingo, por tanto, el día en el que más o menos todo el mundo en general tiene más posibilidades, ¿no?, de poder participar. Y de hecho, nos hablaba ahí antes de las inscripciones, porque se ha abierto ya ese plazo, ya es posible inscribirse, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede inscribir uno? Bueno, lo hemos intentado dentro de nuestras posibilidades facilitar lo máximo posible. Este año nos hemos encontrado con el inconveniente que el banco nos cobra 3 euros de comisión. Entonces, para intentar ahorrarle a todo el mundo esos 3 euros, hemos conseguido que de 8:30 a 10:30, en Unicaja, en la oficina que está en los callejones, en ese horario no os cobrarían los 3 euros. Pero hemos visto que es un horario muy reducido. Entonces tomamos la opción de irnos a nuestras instalaciones, que está en la piscina cubierta, la oficina 6, estar de 4 a 9 de la tarde. Y allí puedes hacer la inscripción y pagar directamente, lo harías todo. Y en Unicaja tendrías que ir de 8:30 a 10:30 y después a la oficina de turismo a inscribirte. Es muy importante que se inscriba la gente, por favor, porque ahí es donde nos vaya a poner la talla de camiseta. Claro, es que... Porque si no la tenemos, os vamos a dar la que en este momento dispongamos y os puede quedar o muy grande o muy pequeña. Claro, Así que hago un llamamiento, que hay gente que se ha inscrito, pero ha ido solo al banco y no ha ido a la oficina de turismo. Le pongo un comunicado que el que haya ido y no haya hecho la inscripción, o puede ir a la oficina de turismo o venir a nuestra asociación y ya desde ahí se la podemos hacer nosotros directamente. Claro, es por eso, porque mira, para tener un control y para saber cada día las inscripciones que tenemos, es que se va cada día o cada dos días al banco, a oficina de turismo, y hacemos una contabilidad total de las personas que se han inscrito en la asociación. O sea, que es que esto no es un trabajo de 5 minutos, que esto... Llevamos una semana que entre tarde de juego, la presentación del cartel, o sea, que nos consta de que hay personas mañana que han ido... Mañana tenemos lo del caballo también. ¿Verdad? Que nos consta que hay personas que han ido al banco, pero que no han ido a la oficina de turismo, y eso es muy importante porque nosotros tenemos que tener la cantidad de talla para podérselo dar el día que vayamos a dar las camisetas. Y la daremos el viernes antes. El viernes 3. La carrera sería el domingo 5 y se darían el viernes 3. Aún no se sabe la hora, en el momento que sepamos la hora se comunica. Mi compañera Manuela lo pondrá en el Facebook y todo el mundo lo sabrá a la hora que podrá ir. Otra cosa que sí no estaría mal también decir, que por favor, que toda la persona que haya hecho la inscripción, no va a haber ningún problema. Vamos a ver, que somos los que somos, que no podemos ir más rápido, me refiero a que lo haremos de la mejor manera posible y que nadie se va a quedar sin camiseta, que esto, que son 1.000, que son 2.000, las 2.000 están pedidas. Que si nos tenemos que quedar hasta las 10, las 11 o hacerle un llamamiento a Jorge o al concejal de deportes para que nos deje hasta incluso las 12, pues nada, pues habrá que pedírselo al hombre. Pero que me refiero que aquí todo el mundo que haya hecho su inscripción tendrá como Dios manda su bolsita con su camiseta. Me gustaría hacer también otro inciso, que también hay mucha gente que por ejemplo colabora solamente y no hace la carrera, solamente lo hace por colaborar, pues que se inscriba con el dorsal 0. Y así, para nosotros es más fácil y no se nos quedan camisetas colgadas, no por nada, sino porque hubo mucha gente que el año pasado se apuntó y pedimos esas camisetas y se nos quedaron, las tenemos en la asociación, no pasa nada porque se utiliza para voluntariado, en las ocasiones que hemos podido las hemos podido vender, pero como este año lleva una fecha y lleva una segunda carrera, el año pasado la hicimos más como una camiseta oficial. Este año es más oficial a la carrera, más expresando lo que es la carrera. Entonces sí me gustaría que la gente supiera que existe el 2-0. Muy bien. Pues todo eso en torno ya decimos a la inscripción, que el plazo hasta el 17 de mayo, ¿no? Sí. Normalmente solemos esperar hasta dos o tres días antes de la carrera, ¿no? No va a ser hasta dos o tres días. Vamos a aceptar después, porque el año pasado es verdad que gracias a Dios salió todo muy bien. Pero fue un cacao en algunos momentos porque es verdad que nosotros recibimos todo el mismo viernes porque es que la gente hasta el día antes se estaba apuntando. Entonces nos seguían llegando camisetas el mismo viernes que estábamos repartiéndola. Claro. Y sí sé que un año sale bien, pero el segundo yo ya me asusto. Claro, es que por entonces sí pido por favor que la gente que se vaya a inscribir que se inscriba en la fecha que hemos puesto, que hemos puesto un plazo de un mes, que creo que está y que lo hemos facilitado dentro de lo más posible porque hasta en los horarios de trabajo hemos pensado para que todo el mundo pueda ir. Y hombre, nos gustaría que nadie se quedara con las ganas de ir, pero es verdad que a partir del día ese no vamos a coger ninguna inscripción más. Y también es importante que digamos que el año pasado también nos pasó que como había personas que muchos participantes que eran de fuera lo hacían vía online y muchas veces al hacer la transferencia, si no es el mismo banco con el que nosotros tenemos el número de cuenta, tardaría de 1 a 2 días, depende también del banco con el que lo hagan. Entonces, por favor, que sean conscientes de que si lo hacen, pues que perfectamente, nosotros estamos totalmente contentos y como cada uno lo puede hacer como quiera, pero y más si la persona que es de fuera quiere hacernos esa aportación y quiere venir a pasar y a disfrutar ese día, pero que por favor que lo haga con antelación, por eso, porque muchas veces a lo mejor cuando nosotros vamos a ver la contabilidad del día en el banco, a lo mejor esa persona está inscrita pero no aparece, entonces... Por favor, que con tiempo que lo haga la gente que sea de fuera o las personas que lo quieran hacer vía online. Decíamos al principio, bueno, queda mucho tiempo por delante. Lo había hecho con intención, claramente. Conscientemente. Porque lo que no quería es que, como el año pasado, ¿no? Que haya inscripciones hasta el último momento. Y es verdad que además esto suele ocurrir, ¿no? O uno piensa, bueno, pues 2 o 3 días antes de la carrera ya me inscribo. No, tiene que ser, por tanto, hasta el 17 de mayo. Insistimos en esa fecha. Sí. Otra cosa que me gustaría decir, el año pasado tuvimos la suerte de que Miguel Ángel Ordóñez nos hizo un vídeo para presentar lo que es la carrera, con ayuda de corredores de runners profesionales y demás. Este año también ha venido una persona que se ha puesto en contacto con nosotros, que es David Vulpe, que todo esto se hará la semana que viene y que nada, que esperemos que le guste a todo el mundo y que tenga ese puntito de sensibilidad para que sea una cosa, que quede una cosa bonita, pero que vamos a ver, que aquí siempre lo que decimos que lo que queremos es trabajar para que la enfermedad, no en plan tristeza, vamos a ver, que aquí esto tiene que ser positividad, como ha dicho Manuela, que aquí tenemos que tener dos pares de cojones, con perdón, para poder sobrellevar lo que es la lo que es el momento de la enfermedad. Pues tiene que ser con ese espíritu, desde luego, para poder afrontar todo ese proceso. Me gustaría también poder decir una cosa que se me ha pasado. A las 300 primeras inscripciones le vamos a hacer un detallito para que la gente se anime también ahí a apuntarse y no se deje para el final. Bueno, pues ahí queda también ese apunte, ya lo saben. Y por cierto, ¿cuántas inscripciones lleváis ya? Pues ahora estamos por unas 90 y algo. ¿En varios días, tan solo? Prácticamente desde el martes. Así que casi un centenar ya. Hasta las 300 primeras inscripciones, ya saben, ese detallito. Y hay que decir que la inscripción es, en el caso de los adultos, 10 euros, en niños hasta 12 años, 5. 5 euros, Sí, sí. Que por supuesto es la aportación que al final, me imagino que con los patrocinadores intentaréis que el coste sea lo menor posible, digo, de la, todo lo que es la logística de la carrera, para que al final, hombre, pueda ir todo enfocado a los pacientes y a la ayuda. Lo máximo, ¿no? Posible. En ese sentido, ¿qué cantidad recaudasteis, por ejemplo, el año pasado? No sé si el total lo tenías en mente. ¿La total de qué? ¿Del dinero? Del dinero. Sí, sí. Pues bueno, más o menos, quitando todos los gastos y todo, fueron unos 4.000, 5.000 euros. Claro, porque nada más que de gastos en camiseta. El otro día, perdón, que mira que ahora acá me ha salido así, me ha venido a la cabeza, me ha venido un flash. El otro día llamó un patrocinador y preguntando que cuáles habían sido los gastos. Vamos a ver, es que nosotros se coge el dinero, pero es que también hay que pagar. Claro. Que es que muchas personas a lo mejor se creen que todo el dinero ha sido para la recaudación. No, nada más que de gastos en camiseta fueron 3.000 y pico de euros. A ver, que esto, que quieras que no, que sí, es fundamental además que haya patrocinadores, claro, para que eso, ¿no? Tiene unos gastos, que esto no es todo para... Sí, y tenemos patrocinadores, ¿verdad? Que este año contamos con bastantes patrocinadores, muchos más que el año pasado. Hemos puesto un mínimo, tampoco no hemos pedido una barbaridad, excesiva, hemos pedido, claro, 25 euros para el que quiera ir en el cartel. También es lo que te comenté antes, hay gente que quiere colaborar, pero a lo mejor no se puede permitir dar los 25 euros, entonces no, lo que nos dan es un regalo, un detalle, y eso es lo que vamos a rifar cuando estemos en la Plaza de las Palmeras, y así puede colaborar todo el mundo con nosotros, todo el mundo que ha querido y quiera. Hago un llamamiento por si el año que viene el que quiera que se ponga en contacto con nosotros, porque... Yo he ido a todos los sitios posibles, pero a muchos sitios me da vergüenza, porque es verdad que pedir no le gusta a todo el mundo, aunque saca una cara espantosa, pero bueno. Pero habrá gente que a lo mejor haya querido colaborar y haya dicho, pues a mí no se me ha dicho nada. Pues que desde aquí digo que sin problema que se pongan en contacto con nosotros para otros eventos, y nosotros contamos que aquí... Todo el que quiera ayudar, buena, Bienvenido sea, bienvenido sea. Como se dice, toda ayuda es poca. O sea, claro, que claro. Todo el que pueda colaborar, importantísimo. Pues nos vamos a quedar aquí. De todas formas, si os parece, en cuanto que haya novedades, la vamos comentando. Y además, por supuesto, días antes, pues volvemos a recordar todos los datos sobre esta carrera. Días antes de que acabe el plazo de inscripción, si os parece, lo volvemos a comentar. Sobre todo porque no es, insistimos, el 5 de junio es la carrera, pero hasta el 17 de mayo la inscripción, así que es lo más importante que tengan en cuenta. No sé si hay algo más que apuntar. Nada, que desde aquí... Animar a todo el mundo a que nos apoyen. Por favor, que nada, que eso, que... Cualquier duda, tenemos el Facebook, que es de Ubrique Dame Tu Mano. Y tenemos también el correo, por si alguien se quiere poner en contacto con nosotros por mediación de correo, que es asubriquedametumano@gmail.com. Y aquí estaremos dispuestos a contestar todas las dudas y todos los problemas que tenga la gente. Y que nada, que vengan así por la mañana, a lo mejor con el tema del trabajo y todo. Nosotros sabemos que ha sido muy poquito las horas que se han puesto, pero es que de verdad que nos perdonen y que nos disculpen, pero es que es lo máximo que hemos podido conseguir. Y entonces por eso hemos hecho unos turnos que tengan consideración, que hemos estamos desde las 4 hasta las 9 de la noche. De lunes a viernes. Todos los días. De lunes a viernes. Todos los días, sábado y domingo no. De lunes a viernes. No, los fines de semana te tengo que descansar. Bueno, pues con esa precisión nos vamos a quedar... Manoli Peralta, Eli Bueno, integrantes de este colectivo, la asociación Ubrique Dame Tu Mano, presidenta y secretaria, voluntarias en definitiva, impulsoras de toda la labor que realiza esta asociación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, seguiremos insistiendo, recordando todo lo que gira en torno a esta segunda carrera solidaria. Muchísimas gracias. A ustedes siempre. Adiós.